Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. A su mamá quiere primera fila ver bien de cerca el tamboril sonar. Ya siente los parches sudando, los trajes vibrando, se acerca el carnaval. Tumbamba, tumbambombe. Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos. ¿Por qué no decir grandes también? Una alegría estar aquí en Entre Cuentos, programa número 19, en una soleada tarde de lunes aquí en el Centro Cultural Olga Vásquez en Radionauta FM 106.3. Vaya, si tenemos cosas para compartir, estamos aquí en compañía de Rodo, que está haciendo la parte de operación, no solamente de este programa, sino de muchos programas más. Y estamos compartiendo en estos programas, en este ciclo de Entre Cuentos, un montón de música linda para chicas y chicos, un montón de literaturas, poesías, adivinanzas, trabalenguas, un montón de cosas para compartir. Aprovechando, bueno, que están en vacaciones los chicos, segunda semana de vacaciones. Y aprovechando también que los colegas, teatreros, titiriteros, músicos, hoy están de descanso, porque hoy es como el día de descanso de los peluqueros, antiguamente de los roticeros, y también, bueno, de los titiriteros, de los teatreros, porque es el día que los actores descansan. Ayer estuvimos compartiendo con Títeres del Bosque, en el Parque Ecológico, una multitudinaria función donde, bueno, por supuesto el día acompañaba, el parque se pone lindo y chicas y chicos se acercan a los títeres para compartir un buen momento. Y hablando de buenos momentos, hoy nos va a acompañar en la música Judith Akoshiki, que significa una deliciosa autora de música para chicos, con una saga que se llama Ruidos y Ruiditos. Este es el volumen 3, que nos acompaña en estos experimentos, en estos sonidos, con distintos paisajes, paisajes sonoros. Y en ese acompañarnos, hoy nos va a llevar por las lagunas. Vaya, aquí tenemos en la región lagunas importantes que muchas veces no conocemos, ¿no? Siempre hablamos de personas que se van a viajes exóticos a Egipto, a Europa, América del Norte, que por supuesto son hermosos lugares para descubrir, pero acá cerquita está la Laguna de Montes, está la Laguna de Chascomús, está el Río de la Plata, está también el delta del Río Santiago, el delta de Berisso, que hace que nos descubramos como región con una identidad, con un montón de búsquedas, de bellezas y también problemas ambientales. Y ustedes saben que hoy vamos a escuchar estos sonidos, que los tenemos acá nomás, a pocos minutos, si pensamos en el Río de la Plata, que los tenemos acá nomás, a pocos kilómetros, si pensamos en lagunas. No tenemos lagos acá en la región, los lagos son más de zonas frías. Así que vamos a empezar a experimentar con estos sonidos, con esta autora que hoy nos regalan estos sonidos tan bellos, que vamos a empezar con Salta el pececito, el tema número 2, que en este concierto en la laguna nos va a resultar novedoso, nos va a resultar entretenido, quizás con música para los más chiquitos, porque a los más chiquitos les puede agradar, les puede resultar también diferente a otras músicas que se escuchan quizás en otras radios o en otros formatos. Y mientras tanto, también quiero pasarles el teléfono de Radionauta, 0221, que es la característica de La Plata, y el 512-1690. Ese es un teléfono fijo, y un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. Gmail sería una gmail.com. Y bueno, así estamos, tecnologizados, y pueden llamar, pueden mandar algún mensaje, y después les vamos a pasar las direcciones de Facebook y también de Twitter para engancharse también con la radio. Vamos entonces con la música. Salta el pececito, salta y salta la laguna, salta el pececito, salta, salta, salta y baja, salta, salta, prende y po. Salta y salta la laguna, salta el pececito. Saltarín de saltariola, salta y salta el pececito. Saltarín de saltariola, salta y salta el pececito. Sigue, sigue, sube y baja, sigue, sigue con su hipo. Sigue, sigue, sube y baja, sigue, sigue con su hipo. Salta y salta el pececito, salta con su hipo. Aquí estamos en Radionauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radionauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Decíamos, página de Facebook, que es simplemente Radionauta. Y también en Twitter, que es Radionauta FM. Queremos mandarles desde aquí un saludo muy grande para Fernando, que seguramente está en las cómodas y lindas playas venezolanas, disfrutando no solamente de un hermoso paisaje, sino también del programa. ¿Por qué no decirlo? Que tal vez lo esté escuchando. Y cada uno de nuestros compañeros que está de viaje, que renovando energías, y nosotros seguimos aquí en vacaciones de invierno, sí, pero la radio no paró, porque este no es el único programa que está en vacaciones de invierno, sino que hay un montón de programas de esta riquísima programación que tiene Radionauta FM, que es esta radio que no tiene ni un año, apenas unos 6-7 meses, donde empieza a desperezarse, a presentar un montón de novedades, un montón de innovaciones, una verdadera radio comunitaria que está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez. Si quieren pasar también y tomar unos mates, comer unos chipacitos, estamos aquí en calle 60, número 772. Y también en el Centro Cultural Olga Vázquez tenemos la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, que tiene una sala infantil que es el galponcito de los cuentos. Así que por eso están invitados a pasarse una tarde, a disfrutar de cuentos, a leer poesías, a pintar, a dibujar y también a llevarse libros, porque asociarse a la biblioteca es totalmente gratuito. Así que bueno, queremos que vengan, queremos que se asomen a la literatura infantil. Nosotros los adultos podemos ser mediadores, como se dice muchas veces, podemos ser quienes ayudan o facilitan que los libros lleguen a mano de los chicos para disfrutar el excelente momento que está viviendo la literatura infantil en todo el mundo, con buenísimas narraciones, con excelentes ilustradores e ilustradoras y libros que despiertan, que sacudan, que generan emociones, y libros también que sirven para compartir y entablar un diálogo, generar y hacer un puente. Quiero mandarle un beso muy grande a María, a Javier y también a Enzo, que el otro día pasaron por la calle de los Títeres. Una enorme alegría volverlos a ver. Yo siento que son personas muy cercanas, que es una amistad que entiendo que va a ser por mucho tiempo. Y también, ¿por qué no decir que les mandamos un beso muy grande a Cintia, Selene y Camilo desde acá, que también pasaron por la calle de los Títeres? Sí, estas vacaciones de invierno hay un montón de cosas para hacer aquí en La Plata, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Y una de las cosas lindas que se comparte no solamente son los Títeres, sino el teatro y la buena narración. Así que vamos a seguir con un tema más de este Ruidos y Ruiditos 3 y vamos a empezar con los cuentos. Allí vamos. Armadura de cartón, cascarudo rezongón, cascarita engominada, pucherito de la plana, cascanueces, cascagrillos de bolsillo. Lagunas y los ríos, nos vamos a transportar a las montañas y allí tenemos la presencia de algo majestuoso, que son los cóndores. Tuve la suerte de conocer en vivo, verlo desde lo más alto del monte Olihuaya, el monte Olivia, en Ushuaia, y son increíbles. Es como ver las ballenas desde lejos en la península Valdés y emocionarse, quedarse con la boca abierta, no creer lo que uno está viendo, más allá que lo hayamos visto por televisión. Un paisaje majestuoso, y sobre todo ver a los cóndores significa también pensar en ellos, porque en algunos lugares los cazan, en algunos lugares se los cuida y en algunos lugares se les rinde culto desde las culturas originarias como una ave sagrada. Los cóndores chicos y grandes son aves enormes que viven hasta 2.000, 5.000, 10.000 metros de altura. Estamos hablando que los cóndores aquí en los Andes si bien tenemos la montaña más alta de casi 7000, pueden volar todavía a alturas más grandes que estas montañas. Ellos son como los guardianes de la cordillera, que estarán pensando de los enormes pozos, de lo que es la megaminería, que tanto mal le hace a nuestra madre tierra. ¿Qué estarán pensando de los seres humanos desde allí arriba? Les voy a acercar este hermoso libro que se llama La leyenda del cóndor, de una autora que se llama Elena Bossi. ¿Y saben quién también escribe? Marta Prada. Y Marta Prada fue maestra de mi hermano Miguel aquí en el Colegio Manuel Estrada, allá por la década del 60. Y ella se fue incursionando por la literatura infantil. Y en este hermoso libro, que tiene muchas actividades propuestas para chicos y grandes, hablan de las leyendas del cóndor. Antes de narrarles la leyenda del cóndor, vamos a ver quiénes son los cóndores. Y dice así: cerca del sol. No es fácil observar al cóndor. Vive entre los 2.000 y 5.000 metros de altura. Baja a los valles en invierno o cuando hay grandes tormentas. Puede volar por encima de las montañas más altas, hasta cerca de 10.000 metros. Es sereno y majestuoso. Un esqueleto liviano y alas muy grandes le permiten moverse con suavidad. Cuando vuela, las corrientes de aire caliente que ascienden lo ayudan a mantenerse planeando. Sus músculos pectorales no son muy fuertes. Nunca mueve las alas más de 5 veces seguidas. Solo las agita al remontar o a terminar su vuelo. ¡Fua! ¡Qué cosa! Los ve uno majestuosamente volando, aprovechando ese aire calentito que a veces aparece, como aprovechan también los aviones, más allá de estar en plena cordillera. Después de comer, los cóndores se refriegan contra el suelo o contra una roca para limpiarse. Cuando tienen agua cerca, les gusta mucho darse un chapuzón. Descansan en grupo. Los lugares altos donde se reúnen para dormir se llaman condoreras. Pueden verse desde lejos por las manchas blancas de sus excrementos sobre la piedra. Buscan comida en grupo. Cuando alguno encuentra comida, vuela en círculos. Después otros cóndores se acercan, pero no bajan enseguida a comer. Son desconfiados. Dan vueltas antes de lanzarse en picada. Primero comen los machos adultos, luego las hembras y por último los animales más jóvenes. Les cuento un pedacito más. Las hembras son más pequeñas que los machos. Pesan entre 9 y 10 kilos. Tienen los ojos de colores rojizos y su cabeza no tiene cresta. El macho es más corpulento. Puede alcanzar un peso de hasta 12 kilos. En la cabeza tiene una cresta carnosa y sus ojos son de color marrón. Así que ya conociendo un poco mejor a los cóndores, vamos poquito a poco, luego de la música, a compartir la leyenda del cóndor. Allí va. La cigüeña está muy triste, la cigüeña está llorando. ¿Por qué llora la cigüeña? Porque siempre está llorando. Porque en lo alto de la torre hay un nido abandonado y ella vuela, vuela y vuela. Sentada en la su vestido tan mojado. Está triste la cigüeña, la cigüeña está llorando. La cigüeña está cantando, porque canta la cigüeña, porque ahora está cantando, porque el nido que buscaba le hace guiños desde un árbol. Ya no llora la cigüeña, la cigüeña está cantando, ya no llora. La cigüeña está cantando, la la la. Ruidos y ruiditos nos va dejando distintas improntas, distintas formas de interpretar también la naturaleza. Recién hablábamos con Rodo, que tiene unos años este Ruidos y Ruiditos, que acá en los créditos dice de 1983. Y se nota un estilo, unas pinceladas de lo que es el pro música de Rosario y la música para niños y niñas de esa época. No deja de ser experimental e innovadora. Y más que todo un poco entretenida, pero no tan divertida como pusimos la otra vez Caracachumba, que sabemos que los operadores cada vez que ponemos los candombes y los rock and rolls para chicos también se ponen a bailar. Esta es más que todo para adentrarnos un poco en la vida de la laguna. Y de la laguna, de ese ambiente de aguas a veces turbulentas, a veces limpias, volvemos otra vez a la cordillera para compartir la leyenda del cóndor. ¿Están preparados? ¿Se ubican? ¿Se acomodan? Vamos, el deleite de escuchar un cuento que dice así. Para ver cóndores hay que viajar mucho, atravesar ríos y trepar montañas, porque viven muy lejos de la gente y de otros animales. No siempre fue así. Hace muchos años los cóndores vivían en comunidad y eran buenos vecinos. Si a una comadreja le hacía falta una taza de azúcar, o si a un cuis le faltaba un poco de polvo para hornear, ahí estaba siempre el cóndor, listo para ayudar con lo que tenía. Pero algo sucedió, y las cosas cambiaron. Una vez el zorro, que vivía a pocas cuevas de distancia, escuchó que el cóndor ensayaba todo el día con su guitarra. Le entró curiosidad y fue a preguntar para qué practicaba tanto. El cóndor respondió: amigo zorro, cada año las aves estamos invitadas a un gran baile en el cielo, y yo soy el guitarrero. A mí también me gustaría ir, amigo cóndor, dijo el zorro. Es fácil, ocúltese en mi guitarra. Así, el cóndor lo llevó al zorro a la fiesta escondido. Cuando llegaron al cielo, el zorro saltó fuera de la guitarra y se puso a disfrutar del baile. Comió y bebió hasta saciarse. Estaba tan machadito, tan borrachito, que empezó a decir cualquier cosa y a pelearse con todos los invitados. Cuando terminó la fiesta, el zorro trató de meterse de nuevo en la guitarra, pero esta vez le costó mucho entrar por ese agujero, porque estaba demasiado panzón. El cóndor lo empujó y después lo trajo de vuelta con mucho esfuerzo porque pesaba el doble. Pasó un año y el zorro escuchó de nuevo al cóndor con su guitarra. Fue a buscarlo al nido entre zarzas y le dijo: «Vamos, compadre, ¿vamos otra vez a la fiesta del cielo?». El cóndor respondió que ya no lo llevaría, porque lo había hecho pasar mucha vergüenza con su borrachera, y que si quería ir, se consiguiera unas alas y fuera volando. El zorro no le dijo nada y se volvió a su casa lleno de rabia. Cuando llegó el día de la fiesta, en un descuido, el zorro se metió en la guitarra. Sin darse cuenta del pasajero que llevaba, el cóndor emprendió el viaje al cielo. En lo mejor del baile, el cóndor vio al zorro zapateando y le preguntó cómo había hecho para llegar a lo alto. «Me dejé crecer las alas, como usted me aconsejó», respondió el zorro. El cóndor sospechó lo que había sucedido, y una vez que terminó la fiesta y todos los invitados empezaron a prepararse para volver, dejó su guitarra apoyada en la pared y, haciéndose el distraído, fue a despedirse de sus amigos, y en ese momento vio de reojo que el zorro se acercaba y se metía adentro de la guitarra con mucho esfuerzo. El cóndor se puso la guitarra al hombro y comenzó el vuelo de regreso a la tierra. A mitad de camino gritó: «¿Así que le salieron alas? ¡Vuele solo entonces!». Dio vuelta la guitarra y el zorro quedó trabado en el agujero porque estaba muy gordo. Entonces el cóndor empezó a sacudir la guitarra para que saliera, pero el zorro se agarró de las cuerdas con las patas y con las clavijas, con la cola y todo. El cóndor seguía sacudiendo con fuerza y el zorro tenía cada vez menos patas agarradas, hasta que quedó colgado solo con la cola. Estaba tan pesado que no aguantó mucho tiempo y cayó, y fue a dar de cabeza a una laguna. Desde entonces, para evitar inconvenientes con los vecinos y con aquellos habitantes de la montaña, el cóndor se mudó a vivir a lo más alto. Cada tanto alza vuelo con un aleteo lento, y desde muy arriba nos mira a todos con desconfianza. ¡Ja! ¡Qué leyenda! Seguimos entonces en Entre Cuentos. El mundo del cielo

decíamos con Rodo, bueno, una música tranqui, más contemplativa. No es el Caracachumba de la semana pasada que nos hizo mover el esqueleto. Y vamos a compartir una información, un dato, una idea, porque vivimos en una región bellísima, decíamos recién, y tenemos acá cerquita, que es un lugar donde trabajo, por eso también los quiero invitar, es el Parque Ecológico Municipal, que es un espacio público, o sea que de todos, no es del intendente, ni del gobernador, ni de un dueño de estancia, sino que es un espacio de todos que también merece el cuidado de todos. Y es un espacio donde hay una enorme casona, donde hay una reserva, donde hay muchas cosas para hacer. Siempre les comentamos a los visitantes que el Parque Ecológico no es el ECAS, donde hay un montón de animalitos. El ECAS es de nuestros primos hermanos del Parque Pereira Iraola, que también es un parque, pero en este caso un parque provincial. Y el ECAS es la estación de cría de animales silvestres, que también, si ustedes buscan por internet, están la información, los horarios, las visitas guiadas. Y en el Parque Ecológico tenemos para estas vacaciones de invierno un programa especial para sábados y domingos. Este sábado vamos a hacer un taller de títeres a las 4 de la tarde y una función de títeres el domingo a las 4 de la tarde. Todo con entrada libre y gratuita. Así que, ¿dónde queda el Parque Ecológico? Queda ahí en la famosa curva de Villa Elisa, antes de llegar a Villa Elisa si venimos desde La Plata. Queda en la calle Camino Centenario y 426, ¿sí? Con entrada libre y gratuita. Y ustedes pueden participar, chicos y grandes, no solamente de los talleres, sino también de caminatas, de visitas guiadas, de un montón de cosas lindas. Y hablando de cosas lindas, también decimos que ahí tenemos el Arroyo Martín y también tenemos un humedal. ¿Qué es un humedal? Es una lagunita, ¿sí? Donde hay un montón de garcitas, que también contaba las canciones, de pajaritos. También hay coipos, hay nutrias y también sapos y también ranas, que también están compartiendo un espacio municipal como aquellos que trabajamos ahí, y hace que también las tareas sean divertidas, porque el público siempre es diferente, las preguntas son siempre diferentes, y tratamos de hacer las caminatas, las funciones de títeres, los talleres siempre diferentes. ¿Por qué? Porque hay mucho para hablar de nuestra madre naturaleza. Ayer, justo antes de la función, hablamos de este tema, que es un poco más pensando en los chicos más grandes, el tema de la megaminería. Vaya frase compuesta, ¿no? Pensar que nuestro país está sufriendo el saqueo, significa que vienen, se llevan y nunca jamás vuelve nada. Significa que nos queda la pobreza y nos queda la contaminación. Eso hace 500 años, no es de ahora, pero parece que se le da luz verde del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, para que estas cosas pasen. Y cuando hay personas que se oponen a esto, tienen problemas. Los echan de sus trabajos, les pegan, los encierran, los amenazan y un montón de cosas más. Por eso, desde aquí un abrazo grande a aquellos que con su esfuerzo, con su valentía, le están poniendo el cuerpo a que estas cosas no sucedan, a que se piensen leyes que sí puedan orientar y que puedan habilitar a que existan usos de los recursos, de los bienes comunes para todos. Y significa que poder usarlo porque necesitamos vivir como especie, pero también poder usarlos racionalmente, sin lastimar a la madre tierra, sin contaminarnos, sin enfermarnos nosotros. Bueno, y ahora sí, ustedes saben que los que somos titiriteros tenemos nuestros corazoncitos, es como los que cantan tango, que tienen a Gardel ahí arriba, porque es quien no puede tener a Gardel, a Disépolo, a Cadícamo, a Troilo. Y nosotros los titiriteros tenemos aquí a Javier Villafañe, que vivió aquí en La Plata, y hay un cuento que no lo contamos en este ciclo de entrecuentos, que se llama El gato que quiso comerse la luna, de este libro hermoso que se llama Cuentos y títeres, que como ve Rodo acá, ya vamos a poner la webcam, está así, gastadito, porque tiene un montón de uso y por todas las actividades. Y dice así: había una vez un gato que vivía encerrado en un departamento. El departamento era de una señora viuda que trabajaba en una tienda y salía todas las mañanas muy temprano y regresaba a la noche muy tarde. Trabajaba de lunes a sábado y el domingo se quedaba en su casa. Ese día lavaba la ropa, cocinaba, planchaba y jugaba con el gato. El gato era muy feliz el domingo, y la señora también, porque la señora quería mucho a su gato. El gato, de lunes a sábado, estaba solo en el departamento y se aburría. A veces jugaba frente a un espejo. Se acercaba al espejo y veía sus bigotes, su nariz y su boca. Abría la boca y sacaba la lengua. Y veía su lengua, su boca abierta, sus dientes. Apretaba la nariz contra el espejo. Se empañaba el espejo y no se veía. Daba unos pasos hacia atrás. Movía la cola y la cola se movía en el espejo. Seguía retrocediendo y se veía como era. Un gato con dos orejas, una boca, unos bigotes, cuatro patas y ¿qué más? Y una cola. Otras veces jugaba con un ovillo de lana y otras veces con un rayo de sol sobre la estera. Una noche, era una noche de verano. Ya hacía mucho calor cuando la señora regresó a su casa después de haber trabajado durante todo el día. Abrió de par en par la ventana de la cocina, se sacó los zapatos, se bañó y se acostó. El gato fue a la cocina, saltó a una silla, de la silla a una mesa, de la mesa a la ventana y de la ventana a la azotea. Caminó por la azotea, levantó la cabeza y miró el cielo. ¿Y saben lo que vio el gato en el cielo? ¡Un queso! ¡Un enorme queso! ¡Qué lindo queso!, dijo el gato. ¡Me lo como! ¡Esta noche me como este queso! Y corrió detrás del queso que iba rodando por el cielo. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! Decía el gato corriendo por las azoteas, tirando manotones al aire en una manzana de 3 cuadras que está casi en el centro de la ciudad de La Plata, en las calles 12 y 55, cerquita de Diagonal 73. En una esquina hay una farmacia, en otra esquina una rotisería y en la otra esquina un restaurante que se llama La Flor del Pago. El gato bajó a la calle por una escalera de caracol, justo en la esquina donde está el restaurante, y siguió corriendo detrás del queso que iba rodando por el cielo. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! Decía el gato corriendo por la calle 54. Pasaban automóviles, colectivos, bicicletas, señores caminando. No vio los jacarandáes de la Diagonal 73. No vio las estatuas pintadas de chocolate de la Plaza Moreno, donde la catedral y la intendencia se están mirando de frente. El gato corría detrás del queso que iba rodando por el cielo. No veía más que el queso. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! Decía el gato corriendo ahora por la Diagonal 74, cerquita de lo de Rodo. Corría y miraba el cielo. ¡Se va a caer ese queso!, dijo. ¡Está a punto de caerse! Y corriendo llegó al barrio de Los Hornos. ¡Jo! Iba por la calle 66 y al llegar a la calle 147 dobló hacia la derecha. Era medianoche. Había muchos bichitos de luz. Cantaban los sapos y los grillos. «Se cae el queso y me lo como», dijo el gato, reclamándose y relamiéndose por todos lados. Ya no corría el gato. Caminaba mirando un monte de eucalipto, el queso a punto de caerse. Y pasó frente a la casa de Rubén, de Rodolfo, el carnicero, de Omar, de Moreno, el policía, de Pedrito, de Moni, de Oscar, de Vicente, de Sebastián, de María Lucrecia y Federico y de Rodo. Y vio en la vereda de enfrente el molino del señor Bocicio. «Me subo al molino y desde allí lo agarro», dijo el gato. Cruzó la calle, subió por la escalera del molino y cuando llegó arriba se agazapó y dio un salto. Y ¡zas! El gato cayó al suelo, al lado del caballo del señor Bocicio. El caballo del señor Bocicio es un caballo muy alto y muy serio. Es mucho más alto que el señor Bocicio. Es un hermoso caballo. Y le dijo al gato: «Te salvaste por un milagro. Caíste parado sobre tus 4 patas. No hay que jugar con la vida. Es una sola. y le preguntó: ¿por qué te tiraste desde el molino? Porque quería comerme el queso, respondió el gato. ¿Qué queso? Preguntó el caballo. Ese, dijo el gato señalando al cielo. No es un queso, dijo el caballo, es la luna. ¿La luna? Exclamó el gato. ¿Había sido la luna? Y se quedó mirándola. La luna había pasado el monte de eucaliptus. Iba feliz, porque la luna es muy feliz cuando va por el cielo de la provincia de Buenos Aires. Se ve en los ojos de los bueyes, de las vacas que la miran, en el agua de los ríos y los arroyos que se entretienen con el ladrido de un perro o el canto de una lechuza. Después, el gato, con una uña de la mano derecha o de su pata derecha, hizo una cuenta sobre la tierra y puso 7 menos 1 igual 6. ¿Qué hiciste? Preguntó el caballo. Una cuenta, respondió el gato. 7 menos 1 igual 6. ¿Y por qué? Porque yo tengo 7 vidas, explicó el gato. Perdí una. ¿Me quedan todavía? Me quedan 6. Seguimos con la buena música aquí en Entre Cuentos. A la tarde se encienden los bostezos y la rana prepara su trompeta de agua para tocarle jazz a las estrellas. Una para pañapa, papá, vipita, papá, papá, copón, su puse, febra, papá, borda, papá, borda, papá, papá, una para pañapa, papá, vipita, papá, papá, copón, su puse, febra. Con sus cebras de misiones. Ruidos y Ruiditos, entonces, el volumen 3 de esta autora que nos ha regalado concierto en La Laguna, Judith Ascochik. Y saben una cosa, hablando de clásicos, recién compartimos El gato que quiso comerse a la luna, que hablaba de lugares comunes, hablaba de acá cerquita del Olga. Esto debe haber estado escrito en la década del 60, porque Javier Villafañe vivió aquí en La Plata. Y ustedes saben que vamos a leer otro clásico, alguien que también acompañó a Javier Villafañe en muchas de sus aventuras, que es Gustavo Roldán, a quien tuve también el gusto de conocer. Y este clásico de él, que es Historias de pajarito remendado. Y este libro que habita nuestra biblioteca y que tiene unos dibujos de Fortín, que hace poco nos dejó también. Qué cosa, la gente buena que nos deja y se va de gira. Pero ¿saben qué? Este cuento, bueno, es un clásico que ha generado la colección Pajaritos Remendados. Son unos libros muy sencillitos, muy poéticos y sobre todo ideales para leer en radio, porque tenemos unos librazos en la biblioteca que muchos no los podemos leer en radio porque tienen mucho dibujo y el dibujo tiene mucho que ver con el texto. Es muy difícil hacernos esas imágenes, pero lo vamos a intentar. Y esta historia de Pajarito Remendado dice así: el árbol era como una fiesta de cantos y colores. Docenas, cientos, miles de pajaritos de toda clase se juntaban para ensayar sus canciones apenas amanecía. Y entonces el día parecía más lleno de luz y el monte se vestía de fiesta. Ahí estaban todos los pajaritos. Estaba el tordo pico blanco y la calandria, la torcasita y el cardenal, el siete colores y la viudita, la cotorrita verde y el hornero, la tijereta y el picaflor. Estaban todos, y también estaba el pajarito remendado. Y aquí comienza la historia, porque al fin y al cabo, esta es la historia ¿de quién? Del pajarito remendado. Se llamaba así desde que una tarde, peleándolo, la urraca le gritó: ¡Cracre-cri, cracre-cri, pajarito remendado, cri-cro-cru! Y así le quedó el nombre para siempre, porque sus plumas de distintos colores parecían los remiendos de un traje viejo. Ese día, en que el árbol era como una fiesta de colores, Pajarito Remendado se posó en la rama más alta. Y ahí, mientras silbaba a todo silbar, pasó un aguilucho y rápido, como rugido de sapo, cayó sobre Pajarito Remendado y se lo llevó por los aires. Ya tengo comida para mis pichones, pensó contento el aguilucho, con el pajarito remendado apretado en el pico. ¡Se llevan a Pajarito Remendado! ¡Se lo lleva el aguilucho!, gritaban los pájaros desde las ramas. ¡Se lo lleva el aguilucho!, gritaba el tordo. ¡El aguilucho se lo lleva!, gritaba la paloma. ¡Que lo suelte, que lo suelte!, gritaba la calandria. Muerto de miedo, Pajarito Remendado pensó que se acercaba la hora, pero los gritos le dieron una idea. ¡Que lo suelte, que lo suelte!, seguían gritando todos. ¡Señor Aguilucho!, dijo Pajarito Remendado. ¡Señor Aguilucho, ¿me escucha? ¡Mire, mire qué pájaros meteretes! El aguilucho siguió volando, pero miró con curiosidad el árbol lleno de gritos. ¡Sí, señor Aguilucho! No puede ser que se metan en los problemas ajenos estos pajarracos, dijo Pajarito Remendado. ¡Que lo suelte, que lo suelte, que lo suelte!, seguían los gritos. Esto no puede ser, dijo Pajarito Remendado. Dígales que ¿qué les importa? ¿Qué les importa?, gritó el aguilucho abriendo grande el pico. ¿Qué les importa? Pero cuando terminó de hablar, se encontró con el pico vacío y vio a lo lejos que Pajarito Remendado se escapaba, riéndose a más no poder. Se escapaba, todavía un poco muerto de miedo, pero también muerto de mucha, mucha risa. Así termina entonces este hermoso cuento, Pajarito Remendado, y nos vamos despidiendo. Estamos aquí acompañados por dos lectoras de la biblioteca. Estamos aquí junto a Mika y también a Ceci, así que desde aquí les dejamos un beso grande y hasta la próxima. Chau.